Nambul Café, viajero de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, cuicui, feita, quiñe pichi kisau, pongui futa mapuche rupumeu. Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche. Es la búsqueda de la verdad histórica desde nuestra perspectiva, el encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Acá está el famoso plan Impulso, entonces, lanzado un día para decirle al gobierno, ¿saben qué? Nosotros no estamos de acuerdo con sus planteamientos, no estamos de acuerdo con su plan de desarrollo y lo vamos a enfrentar. Hoy día una movilización pacífica, una movilización familiar, pero nos vamos a devolver a las comunidades a hacer cierto control de nuestros territorios y demandar lo que nos pertenece. Hace dos días estuvo el presidente anunciando supuestos privilegios para el pueblo mapuche. ¿Cómo lo toman esto? Ningún privilegio, acá los dueños del país están en el poder hoy día, que no nos olvidemos que Sebastián Piñera es un empresario y hoy día el modelo que han traído a la Araucanía es un modelo empresarial, o sea, lo único cierto es que van a tener beneficio aquí son los empresarios y no las comunidades ni los pobres chilenos que están en el territorio hoy día. ¿Con esta es la modificación de la ley indígena que quieren realizar específicamente en el tema de las tierras? Por supuesto que sí, este es un manifiesto de que estamos en contra de los pronunciamiento del gobierno y lo vamos a enfrentar con altura de mira y con una altura política hoy día que tiene el mundo mapuche y se ha instalado en las comunidades y en el territorio. Nosotros encontramos lamentables las decisiones que han tomado hermanos de manera particular. Cuando uno habla del movimiento mapuche o cuando habla en nombre del pueblo mapuche, tiene que ser esta gente que está acá la que representa. Hoy día nosotros no podemos hablar a título personal y es por eso que nosotros no hemos hecho ningún pronunciamiento, porque nosotros en ningún momento le vamos a faltarle el respeto a nuestra nación. La nación se manifiesta y se manifiestan de esta forma. De esta forma se representan al pueblo. Mari Mari Pulamien Pupeñi. Mis 10 y sus 10 hermanas, hermanos. Mari Mari Puwenei. Mis 10 y sus 10 amigos. Mari Mari Compuche Lelbun Mapumeu. Mis 10 y sus 10 a toda la gente en el valle. Kakompuche Gualmapumeu. Y a toda la gente en el Gualmapu. Kumea Kuimun. Bienvenidos. Tufachi Feita Nampul Café. Esto es Nampul Café. Feleitati, esto es Nampul Café, viajera y viajero del Gualmapu, transmitiendo desde FM Sierra 107.9 y a través de fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar para toda la gente del Gualmapu que nos puede escuchar vía online. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 3544-560226 vía WhatsApp o Telegram y que siempre esperamos sus buenos comentarios. Aprovechamos de saludar a Guido, que siempre nos está escuchando desde Las Tapias. Así que muchos cariños para él y gracias por ser nuestro fiel oyente. Y partimos el programa directamente con un audio de la movilización que se está realizando hoy día en el Gulumapu, allá en el territorio mapuche del actual Chile, movilizaciones de todas las comunidades, lafkenches del mar, huilliches del sur, huenteches de la precordillera, pehuenches, nacches de los valles, movilizándose contra el Plan Impulso, un plan del gobierno de Sebastián Piñera en Chile que viene a prometernos cierto paz y productividad a la región de la Araucanía, al centro del corazón del Gulumapu, allá del territorio mapuche en el lado chileno. y que no es más que más inversiones del empresariado, más comodidad para los dueños del país vecino, como lo dicen nuestros dirigentes allá del Gulumapu. Así que mucho Nehuen, mucha fuerza, adherimos a la movilización de nuestro pueblo. También sabemos que sigue en prisión preventiva el lonco Facundo Huala en la ciudad de Valdivia, que tuvo visita de su familia, de dirigentes, de organizaciones mapuches, y que también está presente en las movilizaciones. Pero la movilización principal de hoy día era contra este plan que trae, por un lado, ¿no es cierto?, más inversiones, carreteras para la extracción de recursos naturales de nuestro territorio, con promesas, ¿no es cierto?, de paz y seguridad, que en el fondo vienen a reforzar la resolución militar de un conflicto que es un conflicto político y social, que es el conflicto que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche y el Estado argentino con el pueblo mapuche. Así que ahora, para calmar un poco nuestro espíritu y recibir con mucho cariño a nuestro invitado, vamos con una canción de Violeta Parra, porque hoy día tenemos invitado, y este cuchalhue, este fogón, comienza con La Jardinera de Violeta Parra. Voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde beso un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten la pena, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde de esos un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Inal tu cutral huemeu, moñele fui taín cui fipiam, cafantepu, petú moñele y taín sungun. Al lado del fogón vivió nuestra historia, y actualmente todavía vive. Feleita ti. Y así estamos, en este cutral hue. Hoy día el programa va a ser solo de fogón. Nuestra cocina comienza a largar su humo acá en este sur del continente para recibir a nuestro invitado. Y lo recibimos con una hermosa canción que se llama La Jardinera de Violeta Parra. Y espero que nos corresponda, ¿no es cierto?, en esta flor que deshojaba Violeta Parra, a ver si nuestro invitado nos corresponde y se siente acogido en este programa Nampul Café. Que sepa que nos escuchan también en el Gulumapu, allá en el sur de Chile, en nuestros hermanos mapuche de allá, en todo el Polmapu, desde Córdoba, nuestros hermanos Lelfunches, acá en el valle, en este hermoso valle de Córdoba, desde San Pedro. Así que presentamos a nuestro invitado César Gramaglia, ingeniero agrónomo. Él trabaja en una escuela agrotécnica llamada Estela Maris, de acá de la localidad de San Pedro. Es originario de Santa Fe. Y es un promotor de la agroecología, y por eso lo invitamos, para saber qué es la agroecología, para que les cuente a nuestros radioescuchas y para conversar un poco de esto, pues, de una agricultura que comprende lo espiritual, lo material y lo social, una agricultura que toma en cuenta el contexto social y territorial de un pueblo. Así que, Kumea Kuimun, bienvenido César. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Me encantan los fogones. Hoy justamente estuvimos haciendo uno durante la mañana en una finca de una familia campesina de origen boliviano en la zona de Luyaba, donde participamos junto con la escuela secundaria de la zona y vecinos del lugar, una experiencia muy bonita relacionada con la elaboración artesanal de algunos insumos biológicos para utilizarlos, en ese caso, para el control natural de las plagas y las enfermedades. Así que todo girando en torno de un fogón, porque la idea era preparar unos caldos calientes para los cuales tenías que poner unas ollas sobre el fuego para introducir distintos tipos de ingredientes. Así que pasamos una jornada maravillosa. Qué bueno, César. Así que muy contento de recibirte. Gracias por contarnos eso. Pero vamos a tratar de partir de lo general, ¿no es cierto? Porque quizás uno que está familiarizado con el campo, con esa experiencia, se le hace fácil. Pero contemos un poquito de tu experiencia, cómo tú te adentras siendo un santafesino, llegar a este valle transserrano, como se conoce, que nosotros como mapuche le llamamos el Lelbún, el valle, ¿no es cierto? Este hermoso valle tras la sierra. Cómo tú te incorporas acá, cómo este concepto de agroecología ingresó a tu vida, a tu trabajo y a que fuera algo que tú crees que hay que promocionar y promover para la sociedad. Exactamente, te cuento rápidamente. Yo termino la carrera de agronomía en el año 91 e inmediatamente mi compañera Daniela se entera que está la posibilidad de hacer un curso sobre agricultura orgánica y a distancia, ¿sí? Entonces medio que me lo impuso, no fue una sugerencia. Bueno, ahora anda a hacer el curso de agricultura. Pero no, flaca, si acabo de terminar la carrera universitaria con todo el diploma. Bueno. No, ahora tenés que desaprender. El amor pudo más. Exactamente. Así que esa fue mi primera experiencia sobre un modelo de producción sustentable con el objetivo de generar alimentos saludables sin la utilización de pesticidas. Esos fueron mis primeros pasitos. Sí. Y desde ese momento, te repito, año 91, que sigo transitando y sigo aprendiendo en forma permanente. Y luego, por una decisión familiar, nos hemos impulsado para radicarnos en el valle, porque nos atrajo en una primera etapa la parte paisajística. Siempre nos atrajo la serranía, ¿sí? Y nos atrajo principalmente del valle de Tras la Sierra su, digamos, su poca todavía alteración con respecto a otros valles que están mucho más manipulados y trillados por el ser humano, sobre todo desde el punto de vista turístico, comercial. Nos gusta más la parte agreste, ¿sí? Asociada con el bosque nativo. Eso fue nuestra principal atracción para decir, bueno, este es el lugar donde queremos instalarnos, radicarnos, echar raíces y construir nuestra propia historia. Así es, muy bonito. Eso ya ocurrió, te digo, hace 13 años atrás. Bastante tiempo ya. Y para que nuestro radio escucha acá en el Gualmapu, ¿no es cierto?, en este antiguo territorio mapuche que nos escuchan, para hacerles entender un poco cuál es la diferencia entre, porque muchas veces hablamos, ¿no es cierto?, de productos orgánicos o de agricultura orgánica. ¿Cuál es la diferencia que tú entiendes entre la agroecología y la agricultura orgánica? Que hay una diferencia fundamental. Exactamente. Sí, la agricultura orgánica es aquel modelo de producción donde el productor logra armar un sistema de producción donde no emplea productos químicos, pero tiene que demostrarlo ante un inspector externo. Es más, tiene que pagarle. Flaco, yo te contrato a vos que perteneces a una certificadora privada y habilitada por organismos públicos como el SENASA, donde te hace visitas periódicas a lo largo del año, inspecciones, controles, ¿sí?, donde vos tenés que demostrarle fehacientemente que estás produciendo sin el empleo de pesticidas. Y otra importante diferencia con respecto a los productos agroecológicos es que el agricultor orgánico certificado se mete con el objetivo de lograr un diferencial sobre los precios de los productos. Busca un sobreprecio, claro, ¿sí? Y de repente capaz que logra un producto orgánico, diferenciado, pero para un mercado elitista, ¿sí? Así es. Que solamente tiene un alto poder adquisitivo, normalmente está orientado hacia la agroexportación orgánica, claro, para abastecer la demanda de países desarrollados, entre comillas, como Estados Unidos y Europa, que están en condiciones de pagar un sobreprecio por ese producto. En cambio, la agroecología apunta a la soberanía alimentaria, ¿sí? ¿Qué sentido tiene? Hay experiencias en la zona, de repente, se han super especializado en la producción. Vamos a apostar a la producción de arándanos orgánicos, certificados, para cubrir la demanda del paladar exquisito de un inglés. Así es. Para producir en contraestación, buscando un mejor precio y una época donde haya menos oferta global del, claro, producto. Ahora, de repente, en el pueblo donde está ubicada esa finca, no están cubriendo las necesidades básicas alimentarias. Así es. O sea, no es un producto que va a llegar a las góndolas para el acceso de toda la población y la sociedad en general. Y esa diferencia, como hablamos en un principio, ¿no es cierto?, entre una agricultura productiva para el modelo económico que tenemos y la agroecología, que incluye, ¿no es cierto?, lo social también. Pero también tiene un aspecto espiritual. En ese sentido, en el aspecto espiritual, en el mundo criollo, ¿cuál es el aspecto espiritual que se le agrega a la agroecología? Porque si bien tú me decías que hay un vínculo con los pueblos originarios, porque la agroecología es como que viene a sistematizar, ¿no es cierto?, a darle una contextualización científica a algo que ya se viene practicando, ¿no es cierto? Pero mi pregunta es, en el mundo criollo, en el mundo del campesino mestizo criollo, ¿cuál es el rol de la espiritualidad? ¿Qué espiritualidad se desarrolla? ¿La cristiana con respecto al trabajo agrícola? En nuestro caso en particular, sí. Sobre todo tiene bases cristianas. Está muy vinculada con el desarrollo del ser humano, no solamente desde el punto de vista físico, sí, mental, y sino también sobre todo espiritual. En el trato cordial con mi vecino, en la solidaridad, en evitar la competencia, que es lo que promueve el actual modelo vinculado con el agronegocio, con el neoliberalismo, sí, que es un sálvese quien pueda, el pisar la cabeza para alcanzar una meta determinada. Acá pensamos en un desarrollo inclusivo, donde tratamos de desarrollarnos en forma equitativa todos los integrantes de una comunidad, y no que haya una diferencia en sentido verticalista. Y la agroecología, si bien hoy está bastante de moda, pero en realidad tiene raíces ancestrales. O sea, se trata de un rescate de las culturas milenarias, tanto de América como de Asia o de mismo Europa, y no renegamos también de la ciencia, también fortalecemos la tecnología, ¿sí? Sí. Por ejemplo, vos podés desarrollar la siembra directa, pero de manera orgánica, sin la utilización de venenos. Claro. Y la complementamos con los conocimientos tradicionales de los agricultores. Porque tengamos en cuenta que la agricultura moderna es relativamente nueva, nace, sí, a partir de la Revolución Verde. Claro. Estamos hablando de los últimos 60 años. ¿Y cómo producían los pueblos antes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Te das cuenta? Sí, sí. Entonces, hay una combinación de rescate, por un lado, de los conocimientos de los pueblos originarios, aggiornados también con la ciencia, ¿sí? Pero una ciencia digna. Claro. No clásica, moderna, que trata de no incluir a todos los integrantes de una comunidad. ¿Y cómo crees tú que se responde normalmente, viste, a esta típica pregunta desde la agricultura tradicional, ¿no es cierto?, los que validan la Revolución Verde, de decir, ¿no es cierto?, que yo me acuerdo cuando nos enseñaban en la universidad este eslogan de que era la solución para el hambre en el mundo, ¿no es cierto?, la de los fitosanitarios, de los fertilizantes de origen químico, porque había que lograr darle sustento a una población mundial que crecía. ¿Cómo se responde, no es cierto, a ese cuestionamiento de que muchas veces nuestros modelos de agricultura indígena o los modelos de la agroecología o de ya sea la agricultura natural, la biodinámica, no son capaces de suplir cultivos extensivos o a gran escala? ¿Cómo se responde a eso y a, no es cierto, que termina siendo como un cliché ya decir, ah, pero ustedes están haciendo un tipo de agricultura que nos va a dar un sustento a la mayoría de la población? Exactamente, justamente el modelo vinculado con el agronegocio se basaba en ciertas premisas que hoy no son sustentables. Por ejemplo, que de repente muchos de los recursos naturales los tomamos como algo de disponibilidad infinita. Y hoy estamos atravesando muchas crisis, de repente con el acceso y aprovechamiento del agua dulce. Claro. ¿Sí? Que hay serios problemas de contaminación a raíz del uso de los agroquímicos. Otro de los argumentos es que era el crecimiento exponencial de la población y por lo tanto había que incorporar tecnologías duras vinculadas, sí, con la incorporación de insumos agropecuarios de síntesis, porque era sumamente necesario incrementar la productividad de los distintos cultivos para cubrir esa mayor demanda poblacional. Claro. Y otro, en definitiva, otra premisa que no se ha cumplido, porque hoy en día existe a nivel mundial alrededor de 1.000 millones de personas que no cubren sus necesidades básicas alimentarias, pero al mismo tiempo, a nivel planetario, estamos generando los productos alimenticios para cubrir las necesidades de 12.000 millones de habitantes, cuando hoy somos alrededor de 7.000. O sea, no se trata en definitiva de una oferta alimentaria, no, sino de una redistribución. Distribución de lo que se genera. De los recursos y de la riqueza. Claro. ¿Sí? Así es. Y ya hay pruebas acabadas desde el punto de vista científico y sobre todo empírico, que con la introducción del modelo agroecológico, con la implementación de los principios agroecológicos, es perfectamente viable y posible cubrir las necesidades alimentarias de toda la población. Y claro, sobre todo preservando los recursos naturales. La biodiversidad. Exactamente. ¿Y cómo crees tú que en este desarrollo de la sociedad, que también lo acarrió el capitalismo, del modelo de hacer crecer de manera desmesurada las ciudades, el modelo urbano de vida, una sociedad urbana, una sociedad que se acostumbró que todo lo que consumía lo tenía que comprar y que no conoce, tiene una pérdida de cultura del autosustento que ya ha atravesado décadas. ¿Cómo crees tú que eso se puede cambiar? Si bien hay ejemplos de agricultura urbana, ¿cómo traer la agroecología al mundo urbano? ¿Cómo? Porque hay mucha gente que no está dispuesta a volver a una vida rural. Sí, exactamente. Mira, en ese sentido yo coincido con un pensador argentino, un político, un militante, que es Jorge Rulli, que en una oportunidad comentó que el desarrollo futuro de la humanidad pasa por volver a poblar los espacios rurales, a descomprimir los centros urbanos, porque si vos lo analizás a las grandes ciudades como Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Mendoza, sí, Del punto de vista energético son sumamente ineficientes, porque de acuerdo a la cantidad de energía que generan y a la que demandan, ¿sí?, el balance es totalmente negativo. La cantidad de toneladas de alimento que ingresan a los grandes centros urbanos para cubrirse sus demandas y teniendo en cuenta los residuos que generan, sí, tiene un impacto altamente negativo. Claro. Entonces, el futuro, repito, las palabras de Jorge Rulli, sí, No pasa por poder fomentar de repente la agricultura urbánica, la urbana y periurbana, pero tiene ciertos límites. Claro. El futuro pasa por descomprimir y volver a la gente, claro, al campo, como yo tomé la decisión personal. Sí, sí. Yo cuando vine a Tras la Sierra, no compré un lotecito en el centro de la ciudad de Villa Dolores. No, me fui al espacio urbano a desarrollar un pequeño emprendimiento familiar. Sí, sí. Y en ese retorno ahora surge otra pregunta que se me cruza por la cabeza, porque también nos pasa a nosotros como sociedad de los mapuches, también le pasó a los campesinos criollos, de tener que salir de los campos en busca del sustento, ¿no es cierto? Porque ya la propiedad de la tierra estaba en manos, ¿no es cierto?, de latifundistas. Las pequeñas tierras que tenían los mapuches se subdividieron y ya no daban abasto para tanta población y tuvieron que emigrar, como le pasó a mi familia, a las ciudades. Pero también ha habido este efecto del retorno, ¿no es cierto?, del retorno a la tierra, que nos pasa a nosotros, te pasó a ti, como tú lo cuentas. Uh-huh. Yo creo que en ese sentido también hay una gran delicadeza, es cómo uno vuelve al campo, porque yo, por más que soy una persona mapuche, todo lo que he aprendido en el mundo urbano, la educación que he tenido en el sistema, también nos da una manera de comportarnos. Entonces, ¿cómo crees tú que tiene que ser esa delgada línea de la pertinencia en el comportamiento para volver a una zona rural, para volver a incorporarme? Porque ahí todavía queda una forma de vida, queda un corazón cultural ahí, como lo llamo yo, el corazón de las culturas todavía habita en el mundo rural. ¿Cómo crees tú que nosotros no influimos de mala manera retornando de las ciudades al campo? Exactamente. Sí, esto implica un cambio de paradigma. O sea, hay que trabajar a través de políticas activas, desde la parte educativa, ¿sí? Todos los organismos públicos, como el caso del INTA, las universidades nacionales, en este sentido jugarían un rol sumamente estratégico, ¿sí? Hasta estamos hablando potencialmente de una posible reforma agraria, porque en su momento los pueblos originarios han sido avasallados, por ejemplo a través de la conquista del desierto, sí, el avance hacia la Patagonia. Pero hoy los pueblos rurales, las familias campesinas, continúan siendo avasalladas a través del avance de la frontera agrícola, a través del capitalismo, ¿te das cuenta? Entonces, en ese sentido, la agroecología juega un rol fundamental, estratégico, para dar marcha atrás y hacer un cambio en el viraje de nuestro proyecto a nivel global, planetario. Porque también de repente hay ahora un impulso muy importante para desarrollar los espacios periurbanos, sí, que ahí se genera una zona caliente, un conflicto socioambiental entre dos mundos, el urbano y el rural. Pero yo, por supuesto, para mí es un espacio para fomentar la agroecología. Yo lo veo como una gran oportunidad. Pero considero que no me conformo porque estoy trasladando la frontera. Claro. De repente son 500 metros. Vuelvo a ampliar la ciudad hacia el campo. Exactamente, y voy corriendo el foco calentito, que en un primer momento puede ser 500 metros, en algunos pueblos lo corren para generar ese resguardo ambiental a 1.000 metros, 3.000 metros, pero en el límite de los 3.000 metros, de nuevo se aparece conflicto. Claro. Entonces yo quiero ir por todo, no me conformo con trazar ese perímetro periurbano, okay, para generar porque necesitamos del campesino, del agricultor familiar, como generador de alimentos genuinos, de alta calidad, para abastecer a los centros urbanos. Así es. Pero con respecto a lo que tú decías por ahí, es necesario políticas públicas, pero ¿no crees tú que ya hemos tenido tantas experiencias de los intentos a través del Estado que también desde las organizaciones tiene que surgir, como tú lo hiciste de manera individual, de volver a una zona rural, de que el camino de la autonomía, o sea, porque el campo me está enseñando también eso, que soy capaz de autosustentarme? Sí. ¿No crees tú que también es importante que no solo sea a nivel institucional, porque muchas veces pasamos, lamentablemente, el modelo republicano este de un periodo de 4 años con gobiernos que tienen conflictos políticos que para ellos son más importantes, porque en Chile se preocupan de Santiago de Chile y en Argentina se preocupan de Buenos Aires. Sí. O sea, el aspecto urbano es tener a la gente dependiente para el voto, porque ahí están los 16 millones de habitantes que van a ganar las elecciones. Uh-huh. Entonces, ¿no crees tú también que el trabajo autónomo de nuestras organizaciones, desde las bases, es lo que fundamenta el desarrollo local? Sí, totalmente. Sí, por eso es muy importante la participación ciudadana, ¿no es cierto? Pero para eso tenemos que informarnos y formarnos en este sentido. Sí, ¿sí? ¿Se entiende? Yo de repente veo que en términos generales la población es muy sumisa, muy conformista. Sí. Lo ha quedado en manifiesto el paro general ocurrido en el día de ayer. ¿Qué ha pasado en los pueblos del interior? Con poca participación, sí. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Pero de todas maneras es fundamental. La agroecología, uno de los pilares que tiene es desarrollar las economías regionales, lograr el autoabastecimiento de alimentos, el intercambio no solamente de bienes, sino también de servicios, colaborar en forma participativa a través de procesos tales como mingas, claro, para intercambiar semillas, trabajo para la construcción comunitaria de viviendas, para sociabilizar conocimiento. De repente hay personas que a través de su formación pueden compartir saberes vinculados con el desarrollo de una medicina natural. Entonces, ¿por qué no hacer una juntada a modo de un taller participativo y compartir esos conocimientos con la comunidad? Pero somos muy mezquinos, muy pijoteros, muy miserables como sociedad. Vamos a tener que traducir pijoteros para los que nos escuchan allá. Pijoteros, avaros. Muy bien, gracias por la traducción. Eso forma parte de un proceso de construcción, sí. Esto. Que yo también me siento partícipe. Yo tampoco la tengo clara, ojo. Estoy aprendiendo permanentemente. Así es, un camino. Y bueno, para ese camino, para cruzar al otro lado del río, le vamos a dar un respiro a nuestro invitado y vamos a compartir una canción de Jorge Drexler que se llama Al otro lado del río. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Escuchábamos Al otro lado del río de Jorge Drexler. He visto la luz, ¿no es cierto? Y esperamos que veamos la luz, ¿no es cierto? Hablando de la agroecología, de una alternativa para el sustento de la sociedad, para el sustento del mundo, algo que los pueblos originarios ya han practicado, que los campesinos criollos también vienen practicando hace mucho tiempo, y es una manera de hacer agricultura respetando la biodiversidad y respetando la naturaleza, ¿no es cierto? El Litrofil Moñen. Y también para nuestro invitado tenemos preguntas de las nuevas generaciones, y Maylen tiene algunas cuestiones que preguntar. Espero que no sean difíciles. ¿Enseñan algún lado para niños? Sí, vos sabés que tengo una linda experiencia de hacer talleres sobre huerta orgánica. Mirá qué interesante. Desde, por ejemplo, me tocó estar al frente de un jardín de infantes, pasando por escuelas primarias, secundarias, y en este momento estoy coordinando un curso de formación para profesionales en agroecología. O sea, realmente estoy muy a gusto trabajando con las distintas edades, digamos, ¿no? Pero en todo momento, te cuento, trato de impulsar este modelo relacionado con la agroecología, porque estoy convencido que es el camino que va a asegurar la sustentabilidad de la humanidad, ¿sí? Así que en todo momento, te repito, por lo que no te quedó claro, respiro, transpiro agroecología. Muy bien. ¿Te gustaría tener alumnos mapuches? ¿Alumnos mapuches? Sí, me encantaría. Sobre todo para aprender de ellos. No, yo no de transmitirle cosas. Bueno, la idea de la agroecología, ¿no es cierto? Claro. Primero el saber local y después los apoyos literarios, bibliográficos. Exactamente. O sea, yo también tuve la oportunidad de estudiar un poco agroecología y sobre todo cuando se hacían los diagnósticos participativos, de primero rescatar la sabiduría local y reflexionar junto con la comunidad para ver cuáles son los cambios necesarios y ahí, como dices tú, incorporar ciertas tecnologías que sean pertinentes culturalmente. Claro, porque eso ya venía manejando distintos tipos de tecnologías sustentables, por ejemplo, con respecto al manejo responsable del agua, la cosecha del agua, el almacenamiento, la distribución, para producir alimentos, inclusive en las épocas más críticas, como son las épocas de sequía, ¿no es cierto? Así que todo eso es muy valioso para nosotros, para rescatarlo y sostenerlo en el tiempo. Así es. Y bueno, ahora vamos a las preguntas más finitas. Ya hemos hablado mucho de agroecología, el concepto, hacerlo entender, ¿no es cierto? ¿Y cómo crees tú, como hablábamos en un principio, cuando llegaste a este valle, ¿no es cierto?, de una sociedad criolla, de una espiritualidad cristiana vinculada en este caso a la agroecología, ¿cómo viste tú en ese mundo campesino local acá en Córdoba el vínculo con lo que nosotros llamamos el litrofil moñén, la naturaleza? ¿Cómo lo vive el mundo criollo, campesino y cordobés? Mirá, yo cuando comienzo a caminar el territorio, me encuentro con una rica biodiversidad cultural, social, entonces a la cual yo me nutro en forma permanente. Y te encontrás con distintas situaciones. De repente, personas venidas, nativas, que se paran de distintas maneras ante su medio natural. Algunos de manera responsable, otros de manera muy agresiva, viéndolo como si fuese un recurso, claro, un insumo. Hacé de cuenta que vos vas a una estantería y te abasteces de distintos elementos para cubrir tus propias necesidades. Vos te sentís dueño de la naturaleza, claro, del monte, de la zona bajo riego, sin tener en cuenta el impacto que genera sobre las futuras generaciones. Así ahí. Y en ese camino encontraste gente que se siente parte de la naturaleza y que sean los locales antiguos, como dices tú, si bien hay gente que ha venido, que trae sus ideas, de la gente local, nativa. Sí. Mira, en parte sí, y también te soy franco, en parte no. Yo me encontré, inclusive viéndolo en carne propia, ¿no?, con algunos nativos criollos que hasta son tildados por la misma sociedad, ¿no?, de usurpadores, incendiarios, ¿sí?, de extractivistas de los recursos que te proporciona el bosque nativo en cuanto a leña, en cuanto a la flora y fauna, pero también familias campesinas sumamente responsables que tratan de defender su territorio y están haciendo resistencia al avance de la frontera agrícola, como por ejemplo ocurre en la zona vinculada a Chancaní. Claro. ¿Y cómo crees tú que uno, desde, ¿no es cierto?, desde esa perspectiva de haber caminado, de haber recorrido, de ver esto, porque también me ha tocado conversar con gente de la localidad muy cercana acá, de la zona de Quines, Candelaria, gente que dependió gente que viene de familias hacheras y que lo hicieron por necesidad. Y ahí uno también piensa en cómo yo me puedo poner, ¿no es cierto?, cómo puedo tomar una posición de juez cuando muchas veces tú conversas con esa gente antigua de esas localidades y te dicen que antes el sustento era la leña, el carbón, la crianza de mulas, antiguamente en los años 30, que mandaban a los minerales del Potosí, y ganadería menor. Y esa era la agricultura tradicional de la zona. ¿Cómo crees tú que uno tiene que tomar eso? Porque ahí también hay una tradición, hay un mundo cultural. Sí. Y escuché a esas mismas personas sentir, se daban cuenta de quizás el daño que se hacía a la naturaleza, pero había también un vínculo con la necesidad. Sí, exactamente. La gran necesidad. Exactamente. Y había sí un cierto cuidado de preservar ciertas especies dentro del bosque para que volviera a haber leña para el futuro y para no acabarlo totalmente. ¿Cómo tú, qué mirada le das a eso? Sí, en ese sentido yo considero que hay que hacer un trabajo en forma conjunta, solidaria, participativa, rescatando los saberes de esas comunidades, pero a su vez de repente trayendo entre comillas lo que podría aportar una ciencia digna. Para el sistema productivo está dañado, ¿sí? Sí. Por distintos fundamentos, sobre todo sociopolíticos y económicos, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, la idea es tratar de restaurar ese ambiente de producción a través de la reforestación, a través de un uso responsable de esos ambientes frágiles, ¿sí? Y de repente tratar de trabajar con la familia productora, campesina, y analizar en cierta manera cómo poder aprovechar esos espacios sin dañarlo y sin comprometer la sustentabilidad. Hacia el futuro. Hacia el futuro, ¿cierto? Claro. Aplicando distintas técnicas, de repente una forestación, el manejo responsable del ganado caprino o vacuno, sí. La fomentación o tratando de fomentar la autoproducción de alimentos de manera saludable, utilizando en forma responsable un recurso escaso como el agua, es perfectamente posible, pero no a través de una imposición, trabajando de forma conjunta, entendiendo esa realidad local. Exactamente. Así es. Bueno, César, y una pregunta que creo que se le ha hecho a todos nuestros invitados es: ¿qué es ser argentino para ti? ¿Qué es ser argentino? Sí. Wow, qué preguntita. Mirá, en un mundo ideal por el cual yo estoy trabajando, no debería existir la palabra argentino. Hay que derribar todas las barreras. Serías casi como un libertario, como la idea antigua de los anarquistas de los años 20, de los años 30. Exactamente, esa es mi postura. Anarquista y ecológico. Exactamente, en un mundo ideal deberemos derribar todas las barreras que nos pusieron el modelo capitalista, tratando de respetar las distintas culturas y costumbres de los distintos pueblos y tratar de convivir en una armónica equilibrio y respetar esa mixtura, esa riqueza. Tal vez suena muy loco y muy utópico, ¿no es cierto? Pero lamentablemente la ambición del hombre te ha llevado a eliminar al vecino, a someterlo. Y yo me imagino un mundo más equilibrado, ¿sí? Donde podamos vivir en perfecta armonía con la naturaleza. Y espero que así sea. Siempre es una pregunta que también se le hacía a mis amigos allá en el Gulumapo, ¿no es cierto? Mis amigos chilenos. Yo les preguntaba qué era ser chileno y también la primera respuesta era un poquito de silencio y después también qué difícil pregunta, ¿no es cierto? Era su respuesta, sus primeras palabras. Y lo hago en el sentido de motivar que a veces se nos olvida, nos quedamos con la tranquilidad de que tenemos una nacionalidad, ¿no es cierto? Un DNI o un RUN, como se llama en Chile, que nos dice eres chileno o eres argentino. Pero es algo que viene, ¿no es cierto?, de un modelo político-administrativo. Pero las identidades que hay dentro de esas estructuras políticas administrativas son muchas. Somos naciones que vivimos dentro de estas estructuras republicanas, ¿no es cierto? Y dentro de esas naciones viven criollos, mestizos, mapuche, tehuelche, aymara, huichi, toba, italianos, rapanui, italianos. A eso me refiero, los criollos. Claro. En el sentido de la gente que también llegó en barco. Pero muchas veces lo hago también porque a veces nos hemos acostumbrado a nosotros mismos como ciudadanos, terminamos repitiendo lo que nos dicen desde la esfera política y desde la celebración de los centenarios y bicentenarios, de decir, llegamos en barco. Y resulta que yo veo para todos lados y yo no llegué en barco. Exacto. Entonces, es el sentido de cómo nos preguntamos cuál es nuestra identidad, cómo se construye la identidad, y por eso la pregunta en este programa, ¿no es cierto?, en este fogón. Y con esto vamos despidiéndonos y agradeciendo tu visita, tu sinceridad, tus palabras, también la enseñanza para la gente que no conoce la agroecología. Saber que sepas que también te escuchan en el Gurumapu, allá en el sur de Chile, nuestra gente allá también, porque la idea de este programa, y aprovechando la tecnología, como decíamos hace un rato, como nuestros antiguos algún momento tomaron los caballos como una herramienta, hoy día la radio es algo así. Nampulcafe significa viajero. Y somos esos viajeros de este antiguo territorio indígena, ¿no es cierto?, donde hoy día coexistimos criollo, gente de origen italiana, de origen siria, de origen palestina, gente de origen española, vascos, mapuches, tehuelches, aymaras, quechuas, migrantes de allá del norte, pero que también eran parte de ese territorio ancestral del Tahuantinsuyo. Entonces vivimos en una sociedad mixta y que tiene, como dices tú, que tiene que aspirar a ese respeto, a vivir en esa... También somos parte de la biodiversidad. Exacto. Los seres humanos no somos ajenos al litrofil moñel, a la naturaleza. Exacto. Así que, Chal Tumay, muchas gracias por haber estado acá y esperamos que podamos volver a encontrarnos. Dale, muchísimas gracias por la invitación. Me sentí muy a gusto, acompañado por ustedes y estos ricos mates. Muy bien, así que esto es Nampulcafe y queremos aprovechar de ir despidiéndonos y dar un saludo para la familia Gallardo Arriola, para Azul, que estuvo de cumpleaños acá en Villa Sarmiento, estos grandes amigos que nos envían mucha fuerza y que la lucha siga hasta el final, nos dicen desde Villa Sarmiento. Así que un programa muy interesante, hablamos de agroecología, de una alternativa para la agricultura, de esta biodiversidad, pero también de esta diversidad humana, ¿no es cierto?, en este territorio, y de la apertura de Nampulcafe, ¿no es cierto?, viajera y viajero del Gualmapu, generando estos puentes culturales, este conocernos, porque si no nos conocemos mutuamente, ¿cómo entonces vamos a poder entender qué es lo que el otro ama y cómo nosotros vamos a demostrar qué es lo que amamos? ¿Por qué caminamos por este sendero? ¿Por qué hacemos el ejercicio de hablar del Gualmapu, de este antiguo territorio? Porque en ese territorio antiguo había un idioma llamado el Mapudungún, que siempre lo repetimos, y es el idioma que conservó la historia a través de 10.000 años en este suelo. Y hoy día lo compartimos con otros hijos de este suelo, ¿no es cierto? Los hijos nuevos, nuestros primos, los criollos de este Gualmapu. Así que, Chal Tumay, mucha enhorabuena también para toda la gente del BUN, del Valle Tras la Sierra, para todos los trabajadores que hoy día sufren esta crisis política y económica, una vez más un ciclo de torpeza política en estos países, y siempre lo pagan, ¿no es cierto?, los asalariados, los desposeídos, los pueblos originarios. Así que mucha fuerza a seguir caminando, a seguir luchando, mucha fuerza a los peñis guluche que se están movilizando allá en el sur de Chile contra el plan impulso del presidente Sebastián Piñera y su idea, ¿no es cierto?, de muchas inversiones para el territorio, inversiones que traen nuevas carreteras y que traen solo vías de extracción para los grandes poderes económicos en el antiguo Gualmapu, en el país de los mapuches. Así que Marichihueu, 10 veces venceremos, y ahora los dejamos con un tema para que no olviden a Lautaro, y que en el próximo programa vamos a seguir hablando de este gran héroe de la nación mapuche. Lautaro Rock and Roll en la voz de Bola 8, estos chicos porteños, pero porteños del Pacífico, allá de Valparaíso, un pan rock para despedirnos. Desde pequeño Lautaro sintió un gran ritmo en sus pies, la madre tierra un doble brindó, y Lautaro a su gente enseñó un ritmo llamado rock and roll, que Galvarino entusiasmo aplaudió, en toda la región se bailó, y Lautaro a su fin llegó, con su gente él bailó, y este rock and roll cantó. Lautaro rock and roll, Lautaro rock and roll. Ragupa Yain. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.